¿Con quién te demoraste esta vez? Me trajo. ¿Qué fue, la maquilladora? ¿Quién fue? No. Cállate porque sos patético. Ahora no. Lo único que pretendo es que dejes de humillarme públicamente. Porque tengo una carrera yo. Yo también tengo una carrera. Lo sé perfectamente porque es la misma que la mía. Porque ya intentamos cantar separados y no funcionó. Así que, por favor, cuídame. Basta. Vos me necesitas a mí y yo te necesito a vos. Y que arranque el auto porque estamos tarde. Para vos, que te haces el que, ¿no? Pero sí. Ser casualidad que nunca se lo vio contigo. Ya no es amor si no hay testigo. Que no te mienta, que te confiese la verdad. Si a la noche cuando llama él te extraña en otra cama, dile que no vale nada su perdón. Si eres otra en su lista. Estuvo y no estará al lado tuyo al despertar.